corazón, que no me falte respiración, hasta ver de nuevo tus ojos. Princesa, escucha bien lo que te vengo a decir. Sé que quizás esto no te interesa, pero a mí mismo ya no me puedo mentir. Sé que dirás, Gregory, basta ya, no quiero canciones, déjame en paz. Yo solo entiendo perfectamente bien, ya que soy yo quien vive añorando tu piel y muero constantemente. Me da pánico el estar entre tanta gente. Desde que ya tú no estás, todo es diferente. Y muy seriamente me juego la suerte, creyendo en que algún día volverás. Aquí estoy claro que no, que son mis ojos que no quieren mirar y mi corazón que no quiere aceptar que tú te fuiste ya, que ya no va a haber otra madrugada de lluvia por esos sitios donde empezaste a amar. Y no, no estoy resignándome, solo siendo hombre, aceptando que te perdí, aunque sé bien que escondes lo mismo que siento por ti. Aunque nada se pueda hacer, seguiré soñando mi bien y ver que estás conmigo. Recuperar el tiempo perdido. Coño en las máquinas. Que no separe mi corazón, baby. Oh. Gregorio. Fluido Estudios.